rompería muchas costumbres. En primer lugar, creo que agradecería a la industria discográfica, porque los Walkman y los cassettes sirven el sonido, lo acompaña el sonido. Es una costumbre, es una sociedad, porque esa proliferaría sin duda alguna. Informativamente también agradecerían los diarios, mucho. Informa hoy, y sustituye a los para la televisión, además, bueno, mucha gente de radio quedaría sin laburo y se perdería un medio de comunicación fascinante como la radio. ¿Qué es lo que vos crees que brinda la radio como medio fascinante para que la gente sea atrapada por este medio? Poder imaginar, al leer un diario, uno está muy el diario rara vez tiene arte, siempre lo tiene, pero la gente no está atenta al arte de cómo está escrito una nota. En televisión la gente está muy metida adentro, en radio como que le entra por la oreja y su cabeza puede estar en otro lado, de pronto puede llegar y te podés imaginar cosas. Y creo que uno de los ejemplos más claros de eso es lo que consigue Dolina, cuando por ejemplo juega con el personaje de un mago, donde él te está haciendo cosas visuales por radio, ¿no? Y vos te las tenés que imaginar. Desaparecería un poco esto de la famosa compañía que es la radio, ¿no? Para muchos sí. Bueno, por eso mismo te dije que la música pasaría a ser una compañera importante. Bueno, cuando uno está por la calle que no puede tener una televisión, por supuesto, la televisión se convertiría aún en una adicción superior a la de hoy. Y Marcelo Soto Viagna, especialista en economía, periodista de Página 12 también, nos decía esto. Bueno, Soto Viagna hablaba de los intereses económicos de las fabricantes de Compaq, de los diarios, en fin, de toda la gente que, digamos, como otros medios, tomaría, digamos, leería más el diario supuestamente o escucharía más Compaq. Yo no sé si sería así, yo no sé si un medio se puede sustituir tan fácilmente con otro. Creo que nos encerraría más la falta de radio. Creo que este mundo que cada vez es menos público. Y yo creo que lo que habría que volver, si esto ocurriese, serían las propaladoras. ¿Te acuerdas las viejas propaladoras de pueblo? Hay que ver qué alcance tiene de última toda esta historia, ¿no? Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de Santa Rosa de Calamuchita. ¿Habitué de ahí? Sí. Entonces ahí ponían, porque hay dos posibilidades propaladoras. Están las que ponen en los postes, con las bocinas, o el camioncito, que en fin, que iba con la propaladora, en fin, con las propagandas ahí de la zona, iban anunciando cosas. Anunciando los recitales, de Sandia, Calá y Colorá, entre otras cosas. Y me parece que, bueno, si no habría que hacer eso, reunirse y escuchar los viejos programas, como decía Ernesto Lamas. Exacto. Bueno, y tenemos acá unos... Quería hacerte una acotación. Sí, dale. Es realmente muy loco esto, ¿no? El teléfono en principio se está por derretir en cualquier momento. Y estaba reflexionando, ¿no? Qué macana, porque justamente en esta situación tener tantos llamados, tantas cosas que hemos compartido, ¿no? Ya hemos hecho comentario de nuestro personaje, nuestro amigo, que es Christopher Waller, y su paso por distintas épocas, lugares, momentos de la historia. Realmente mata, que nos sigan llamando. Recordamos, 864-0489. No es necesario que desaparezca la radio para que nos llamen, ¿no? Ah, seguro. Muchas gracias. Seguimos acá dando paso a las adhesiones que nos llegan. Estamos a 15 minutos del cese de las transmisiones de todas las radios del país. Estamos en FM La Tribu. El teléfono es el 864-0489. Aprovechen para hacer el último mensaje que van a hacer por la radio, lo que le haya quedado en el tintero, los que tuvieron ganas de decir algo. Esta seguramente va a ser su última oportunidad. Nos llega la adhesión de la Asociación Argentina de Radioaficionados. La del Centro de Artistas por la Democracia. Cámara Argentina de Publicistas Radiales. Asociación Mendocina de Productores de Radio. TDK Argentina. Liga Nacional de Oyentes de Rosa Fe. Club de Amigos de la Radio de Cuyo. Fundación Padre Antonio de Posadas. Asamblea Nacional César López Trujillo. Unión Argentina de Trabajadores. Tenemos el llamado de Vela, una vieja oyente de la radio que seguramente va a quedar en el recuerdo, y se pregunta, ¿estamos en democracia? Si nos persiguen, si por la noche los chicos son detenidos por andar sin documentos y se les pegan las comisarías y al otro día salen libres por falta de méritos. Y nos dice, ¿cuándo va a reaccionar la sociedad? Gracias, Velas, por tu llamado. Gracias. Seguimos en esta producción especial. Nos siguen llegando cables y más adhesiones. Y no por una cuestión confesional, no estoy hablando de un dogma de la fe, sino de una realidad ciudadana que la sociedad pueda soportar quedar, y menos por la decisión de algún gobierno. No sin la radio y sin la televisión, no, forman parte de la cultura y sin pedantería, pero creo también de la necesidad, no solo de los que somos profesionales de esto, sino de la gente, por la posibilidad de información, de entretenimiento, de estar acompañado. No, me parece que sería como, pero por supuesto que hubo siglos en los cuales no hubo ni radio ni televisión. Bueno, pero sería imposible desandar el camino del reloj, ¿no? Lo mismo que pensar en una sociedad sin antibióticos. Nosotros podemos pensar una Argentina con dirigentes honestos. La radio hoy es el medio más confiable de comunicación en la Argentina. Y la credibilidad en la audiencia, nadie la regala. Ni hay sorteo, ni hay licitación. Se gana con el trabajo de todos los días. Bueno, y Santos Biasati de Radio Rivadavia nos decía esto sobre el fin de la radio en Argentina. El colega. Sí, bueno, a mí me parece que tocaba un punto importante, ¿no? Toda la gente que trabaja en radio, bueno, ¿qué sería con esta gente, no? Y bueno, hablaba de información, de entretenimientos, y me pareció que habló algo de importante. Esta cuestión de la credibilidad de la audiencia, cómo la audiencia... digamos, es quien levanta un programa, plantea él, ¿no? Me parece que se podría hacer un paralelismo entre los medios en general, con los programas de radio, tomando los programas de radio, pero los medios en general, y los políticos, ¿no? Esto de la credibilidad, cómo la clase política... No se me había ocurrido eso, ¿eh? ¿Cómo es? Claro, cómo la clase política está totalmente, digamos, nadie cree en la clase política, digamos... Y los medios, bueno, hoy hacen una especie de cierta, digamos, entre comillas, oposición, de especies de fiscales, de controladores, algunos medios, ¿no? Siempre están los... Siempre, obviamente, que están los obsecuentes, pero bueno, algunos medios hacen esta especie de crítica y de fiscalización, ya que no hay una oposición, digamos, más o menos, que, digamos, con polenta, ¿no? Ahora, ¿qué respondería a esto? Porque si se cierra todo por igual, no solamente los opositores, sino también oficialistas, no sé, te da como para pensar toda esta historia. ¿Vos decís en relación a qué? Claro, al posible cierre a partir de las 24 horas de... No sé, bueno... De las transmisiones radiales. Esto suena a país bananero, ¿no? Pero Andrés de Abasto nos dice, pregunta si esto es verdad, y dice que le está muy preocupado. En realidad nosotros tampoco lo sabemos. Daniel de Almagro dice, tiene una consigna para resistir frente a un final de las radios, ¿no? Y dice que insta a grabar los programas en cassette para hacerlos circular como se hacía con Silvio Rodríguez en la época de la dictadura. El 45, dale. Habría que ver qué programas grabamos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hay muchos programas. Está el... ¿cómo es? Hay un programa muy, muy increíble, estaba leyendo el otro día. La noche con amigos de Leonel Godoy, eso es, no se puede creer. Pero después había otros, por ejemplo, uno de amigos panaderiles, para el gremio de los panaderos. Después hay uno de Zulma Fayad, que no sé cómo se llama. Después está el de los camioneros. Después está, por ejemplo, uno Zulma de... Fayad y los camioneros. Bueno, ese no lo escuché todavía, pero a Puro Tango. Después hay una serie de programas de con Marvis, Neusta. Bueno, toda esta gente. Tenemos a Luisa Delfino, que no sé qué vamos a hacer sin nuestra guía espiritual. En fin, hay que ver qué elige Daniel de Almagro para grabar. ¿Sabés qué estaba pensando todo esto? ¿Te acordás de la extensa cantidad de material que tenemos con respecto a Waller? Y Waller junto, posiblemente, es una de las pistas que estábamos siguiendo con Bukowski. Uh-huh. Justamente esta semana nos venimos a enterar de la muerte de Charles. Sí, que dijo algo Fito Páez que fue interesante, que seguramente debe estar en el cielo persiguiendo a Marilyn Bukowski. No, queríamos hacer algún homenaje walleriano, bukowskiano, en vida, y mirá vos, el tiempo no llega, y aparte de que no alcanzamos, de hecho, bueno. Bueno, pero en un programa vamos a hablar de esta amistad y borracheras que tenían Waller con Bukowski. Y si no tenemos programa, compro paladores. Bueno, ese programa que siempre faltó, lo grabaremos en casa y lo repartiremos. Está bien. Bueno, y José Luis discute con Polimeni, dice, se pregunta si antes de inventar la imprenta se hubiera inventado la electrónica, el pensamiento se hubiera registrado igual. Entonces José Luis aconseja, no mistifiquemos el libro porque se haya inventado antes. Uh-huh. Bueno, no sé, eso es interesante, ¿no? No sé si la electrónica, me parece que la electrónica es muy amplio lo que se puede decir sobre la electrónica, y podemos decir que se pueden crear una realidad con la electrónica, una realidad virtual, que a lo mejor con el libro se puede crear una realidad. Y damos lectura a los cables del exterior. Arden. Telefónica de Ecuador. Cámara Holandesa de Cine y Video. Plenaria Intersindical de Trabajadores del Uruguay. Asociación de Artistas Argentinos Residentes en España. Trabajadores por las Nuevas Expresiones Sociales de Haití. Vanguardia por el Cambio en Democracia de Sudáfrica. Asociación de Periodistas Profesionales de Costa Rica. Centro de Juristas Latinoamericanos. La Unión de Trabajadores de Prensa de Brasil, manda también. Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Y estamos transmitiendo a... Ya, a 10 minutos, poco, ya, 10 ya, minutos. Menos. Que faltan 2 minutos para que se acabe la transmisión de la radio. Esto es el último programa de la radiofonía argentina. Sabemos que hubo un decreto que decretó que a partir de las 0 horas del día 12, o sea, ya, se acabe la radio. El famoso y maldito decreto 2023. Así es. La redacción está repleta de gente. Hay gente en la puerta de la radio haciendo, transmitiendo su mensaje. Y nosotros estamos aquí siguiendo la transmisión. A ver cómo podemos... No soy político, ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. A intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. Vamos por nosotros. nosotros. Lo sentimos. Usted no puede escuchar este programa por una sola y sencilla razón. Este es un programa de radio, La Familia Teleguía. Y por eso, si quiere enterarse de todo lo que sucede en el mundo de la música y el espectáculo, no los vea. Mejor escúchenos y que todo quede en familia. En La Familia Teleguía, de lunes a viernes, de 2:30 a 3:30 de la tarde por la XEW, en el 900 de su radio, la más querida. Oiga usted. ¿Cómo sería un país sin radio? ¿Cómo sería un país sin radio? Apenas pudimos imaginarlo. ¿Sería la mudez de voces, de sonidos que atraviesan el aire, construyendo sorpresas, ritmos, compañías, es decir, mundos, detrás de parlantes, ahí justo, donde están ustedes? Justamente por eso, juntos, ustedes y nosotros, seguiremos el viernes que viene, como todos los viernes, a las 23 horas, por FM La Tribu. Esto continúa y hicimos este programa. Rubén Campos. Javier Milman, Daniel Saavedra, Marcelo Ferraro. ¿Y quién estuvo en la producción? En la producción, bueno, estuvo ahí atendiendo el teléfono Silvia y bueno, mucha gente más. Bueno. Nos esperamos entonces el próximo viernes, 23 horas. Hasta el viernes, chao. Chao.